Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a arrancar con el resumen hoy lunes de lo que nos dejó el fin de semana, lo que a fútbol se refiere, y es que muy buenas noticias tenemos del partido que se disputaba ayer en el nuevo municipal de Barbate, entre el Barbate Club de Fútbol y el Ubrique Unión Deportiva, partido correspondiente a la 29ª jornada de la segunda andaluza gaditana. El Ubrique Unión Deportiva se trajo los tres puntos de un campo complicado, un campo difícil del equipo barbateño, donde hasta el momento solo había ganado el equipo de Puerto Real. Los goles de Juanmi en el minuto 9 y de Paco rozando ya el descanso fueron suficientes para llevarse la victoria ante hoy por hoy un rival directo que todavía está por encima del Ubrique Unión Deportiva en la clasificación, pero ante el que se da un paso de gigante al haberlo superado en ese partido de ayer. Se le vence también el gol a Verás particular y se queda ahora mismo a tan solo un puntito del conjunto del Ubrique Unión Deportiva. Y ya, insistimos, estamos hablando de la sexta posición de la tabla clasificatoria. A 7 se quedan los puestos de ascenso. Lo que parecía hace unos cuantos meses misión imposible, lo que también parecía ya muy complicado tras la última derrota en Prado de Rey, en tan solo dos fines de semana, en dos victorias consecutivas, hacen ver las cosas de otra manera. La verdad es que es la enésima oportunidad que le da la competición al Ubrique Unión Deportiva en una categoría donde la irregularidad es la tónica, donde cualquier equipo te puede complicar la vida, aunque esté por la zona baja, en su casa, con su parroquia, sus aficionados y bien encerrado, le pone las cosas difíciles a cualquier equipo, ya sea de la zona alta o incluso de su propia liga. Toda esta circunstancia hace, como hemos insistido mucho en estos últimos tiempos, en que ganar 2-3 partidos consecutivos hace cambiar la cosa bastante, ¿no? En cuanto a aspiraciones. Hombre, difícil está, difícil, por no decir imposible. Pero bueno, pues como decimos, mientras haya vida y esperanza, y por lo menos lo mejor de todo es que el Ubrique Unión Deportiva tiene un objetivo al alcance para la recta final del campeonato. De otra manera, pues estaríamos ya a falta de 5 jornadas, como son las que quedan, sin ningún objetivo que intentar cumplir, salvo el quedar lo más arriba posible. Esto le da un plus de competitividad a la cosa y de emoción a los aficionados por intentar, ¿no?, alcanzar ese objetivo y ver si todos juntos remando en la misma dirección se consigue. Por ahora la fórmula que le ha ido mejor al Ubrique Unión Deportiva es la de poco a poco, partido a partido, y ahora hay que ver lo que ocurre el próximo fin de semana, partido fundamental. Ya decimos que en este caso esta victoria ha sido muy importante, pero se tiene que reafirmar con el partido ante la Salle de Puerto Real, otro rival directo. En este caso ha jugado un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva y tiene un punto más. Por lo tanto, la victoria se hace súper necesaria. Una vez que se juegue este partido, se podrán de nuevo replantear ideas y objetivos, porque va a venir un parón de dos jornadas, dos fines de semana, mejor dicho, y en este caso la competición, bueno, un parón, un descanso, y luego volverá a la competición con las últimas 4 jornadas de la liga. Por lo tanto, más cosas no se le puede pedir. En el partido de ayer, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva consiguió una sufrida victoria ante un equipo al que es muy difícil doblegar en su campo, duros por momento, marrulleros por momento, pero que sucumbieron los barbateños al juego del Ubrique Unión Deportiva, que por cierto en la segunda parte bueno, pasó algunos momentos complicados, pero ahí estuvo David con una serie de intervenciones para hacer posible que el Ubrique Unión Deportiva se trajera esa victoria. En lo que se refiere al resto de la jornada, en lo futbolístico, hay que hablar de la derrota del Ubrique Unión Deportiva cadete ante el Espera. Parece que se le van a hacer largo a estas últimas jornadas al Ubrique Unión Deportiva, que físicamente dejó, pues, o adoleció de uno de los que siempre ha sido fuerte, ¿no? Una de las características fuertes del Ubrique Unión Deportiva a esta edad, de la edad cadete de edad que mantenía hasta final de temporada el tono físico bastante bien, pues este año parece que no es así. Y esto se dejó ver en la segunda parte en Espera, donde cayó por 4-1, tras prácticamente haber estado por delante en el marcador la mayor parte del partido. Fue empatar el Espera a falta de 25 minutos para el final y desmoronarse todo el planteamiento y todo el trabajo realizado por el conjunto ubriqueño hasta el momento. Y en categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva conseguía empatar en Espera tras completar un buen partido, un choque al que acudía con algunas bajas, teniendo que tirar del infantil B, que descansaba este fin de semana, y un partido que lograba empatar en el último minuto después de un buen trabajo que, bueno, había realizado durante la mayor parte del encuentro. Las tablas fue el marcador durante la mayoría de los minutos, se fue al descanso con empate a cero y a falta de 4 minutos se adelantaba el equipo local. Un gol que parecía ya decisivo, pues porque faltaba poco para el pitido final, pero el empuje del Ubrique Unión Deportiva, sobre todo el llegar, el creer en que pues se podía empatar, hizo que el conjunto ubriqueño empatara y al menos se trajera ese puntito. Es lo único que nos ha dejado el fin de semana en lo referente al fútbol, porque el resto de equipos, como bien saben, descansaba. Este fin de semana vuelven a la competición en este próximo y, bueno, pues tan solo 3 partidos. Nos va a dar tiempo también a repasar lo que ha dado el fútbol provincial, en este caso lo que han hecho los equipos gaditanos o de la Sierra en esta jornada. Y también, de paso, pues conocer cómo ha terminado la tercera andaluza senior, la categoría que está por debajo de la segunda andaluza donde milita el Ubrique Unión Deportiva, porque se cerraba este fin de semana con la disputa de su última jornada, la 18. Nos deja 3 equipos que ascenderán a esa segunda andaluza: Alcalá del Valle, Facinas y Club Deportivo Medina Balompié. Lo que queda por vislumbrar si serán rivales del Ubrique Unión Deportiva o no, porque puede pasar de todo, y a eso me refiero a que casualmente ascienda el Ubrique, ¿por qué no? Y además, este fin de semana, también, bueno, el domingo ayer se concluía la 14ª edición de la APSA Key Epic en Sudáfrica, donde Jorge López Janeiro y Manuel Rojo terminaban finalmente en la 8ª posición de la categoría Master. Han sufrido mucho. En las últimas jornadas le ha hecho perder posiciones en la tabla. Muy bien posicionado en el Ecuador de lo que ha sido la APSA Key Epic, poco a poco han ido de más a menos hasta terminar en la 8ª posición, que no está nada mal. El objetivo era colarse entre los 10 primeros de la categoría Master 40 y las primeras 50 parejas de la clasificación general. Lo han conseguido, la han clavado, precisamente han quedado en esa posición 50ª. Ya hablaremos a lo largo de esta semana con los protagonistas. También se celebraba la Vuelta a Cádiz, la Vuelta a Cádiz BTT, con un muy buen papel de un ubriqueño, Andrés Cintado, que conseguía la segunda posición en la crono de 8 kilómetros del viernes y la tercera en la maratón BTT del sábado. Y también el homenaje a la Legión, que se celebraba el pasado sábado en Ronda, también con participación ubriqueña en sus distintas modalidades. También la media maratón Bahía de Cádiz, donde también hubo presencia de corredores de nuestra localidad. Son muchas cuestiones las que queremos tratar en el día de hoy. Vamos a ver las que nos da tiempo. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Pintura Rafa, en Avenida de Cortes 16. Somos especialistas en pinturas, exterior, interior, alta decoración, y en invierno le ofrecemos los mejores productos para el tratamiento de humedades. Impermeabilización de cubiertas con diferentes técnicas, tratamientos para fachadas de exterior, interior, fisuras, grietas, carbonatación, alcalinidad, moho o verdín. Pinturas de gama antibacteriana, resistente a los hongos y a las bacterias. Imprimaciones, acrílicos, sintéticos, nuevo esmalte para el pintado de aseos, cuartos de baño, sanitarios, bañeras. Pintura Rafa, en Avenida de Cortes 16. Estamos en constante evolución.

Y bueno, pues en este caso fue lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva. A modo, para entendernos, precisamente en Barbate ha sacado puntos. Por ejemplo, la Unión Deportiva Torrecera, equipo que está ahí luchando por la permanencia, pero había empatado a uno. El San Bernardo había empatado a dos. El Bejer había empatado a cero. Y poco más, porque como decimos, ya luego el Puerto Real sí conseguía llevarse la victoria, en este caso por 0-2, y el único equipo además del Puerto Real que ha vencido en Barbate ha sido el Ubrique Unión Deportiva. Todo esto hay que destacar que al equipo de Barbate le quedan en este caso tan solo ya dos partidos en casa, lo cual no es un mal bagaje, ¿no? Lo que ha hecho el equipo barbateño, suponemos que no está más arriba porque se habrá mostrado muy débil fuera de su terreno de juego, pero es lo que tienen estos equipos, son casas muy fuertes, es el mantener pues tu feudo casi como un bastión, es fundamental para estas categorías si se quiere hacer algo importante. Un Ubrique Unión Deportiva que se tuvo que sobreponer ayer a mucho, al juego del Barbate, a la dificultad de su terreno de juego, a bueno, la afición que aprieta, y bueno, todo ello no sirvió para sucumbir al equipo ubriqueño. El partido comenzó con ritmo, la verdad es que el equipo local le dio mucho ritmo al partido, mucha intensidad, aunque sería el Ubrique Unión Deportiva el que se adelantara en el marcador. Fue en el minuto 9, Paco sacaba una falta al área, que bueno, era despejado el balón, que le caía a Juanmi, que estaba situado a eso en la esquina izquierda del área, y de un zapatazo ponía el balón en toda la escuadra de la portería barbateña. Se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva y de esta manera pues comenzaba ese partido. El equipo local tenía que remar contracorriente. No solo se quedó en esa jugada del gol, sino que el Ubrique Unión Deportiva gozó de alguna que otra ocasión, como por ejemplo en el minuto 20 Aníbal lograba plantarse solo ante el portero y en ese mano a mano no estaba acertado y le echaba el balón a las manos, quizás se precipitara un poco, podía haber conseguido ese 2-0. Luego también, junto con Paco, el mismo Aníbal, también tuvieron alguna ocasión que terminaba con remate de tacón de Paco, que no llegó a más. Y en el minuto 41 llegaba el gol del empate del conjunto barbateño, ya rozando el descanso. Bueno, pues esos que se llaman goles psicológicos, ¿no? Después de todo el trabajo en la primera parte te meten casi al final. Jesús Gomar conseguía empatar, pero si estamos hablando de que este fue un gol psicológico, más psicológico aún sería el de Paco, más afectaría a la moral del equipo local el gol de Paco, porque fue ya rozando el pitido final de la primera parte. Un saque de banda ejecutado por Aníbal, que sacaba a Rubén, este mandaba al área y allí recogía el balón Paco para poner el 1-2. Terminaba bien esa primera mitad y el Ubrique Unión Deportiva, que tenía que intentar mantener esa ventaja en el marcador para traerse los tres puntos de ese importante partido en Barbate. La segunda parte fue un arranque fulgurante también del equipo local, que bueno, pues en este caso puso a David a prueba en dos jugadas, dos disparos peligrosos que consiguió en este caso desbaratar el portero ubriqueño, que fue titular en el día de ayer. La verdad que el Barbate, las principales ocasiones de peligro las traía o las conseguía a balón parado. Sobre todo en córner, nos comentan que en torno a una veintena de saques de esquina llegó a sacar el equipo barbateño en esta segunda mitad. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva esperaba salir fuerte rápido a la contra para hacer daño al equipo rival. Tuvo una ocasión clara para sentenciar el partido en el minuto 75 en un robo de Lolo, que pasaba el balón a Paco y esa a su vez cedía a Rubén para que el ubriqueño mandara el balón de un tiro al palo de la portería del Barbate. El palo salvó al conjunto barbateño. Como cinco minutos después, David salvó al Ubrique Unión Deportiva con una parada a bocajarro que impidió que el Barbate consiguiera el gol del empate. Poco más dio de sí ya este periodo, esta segunda parte, Y bueno, el Ubrique Unión Deportiva se traía estos tres puntos que, como hemos dicho, súper importantes, dos puntos que se tienen que confirmar su valía con el choque que este próximo domingo va a protagonizar en Puerto Real ante La Salle. También será un partido muy importante justo antes del parón, pero para eso todavía queda una semana. Vamos a hablar del partido de ayer con uno de sus protagonistas, con Juanmi Gómez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juanmi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Victoria, como decimos nosotros, importante del Ubrique Unión Deportiva, porque parece que, bueno, que estos tres puntos da vidilla en los referentes ya a la clasificación, ¿no? Pues sí, la verdad que es bastante importante la victoria de esta semana. Aparte de ya mirando a la clasificación de cara a este tramo final de liga. Uh-huh. Creo que anímicamente nos ha venido bastante bien. Vamos uh-huh. a coger ahora La Salle, que viene esta semana, que es otro hueso duro de roer. Uh-huh. Y bueno, y el doble valor de la victoria, no solo, yo digo, por los puntos, sino sobre todo por lo moral, porque en Barbate solo había ganado el Puerto Real hasta ahora, ¿no? ¿Qué equipos se encontrasteis allí? Pues sí, vamos, nosotros más o menos sabíamos a lo que íbamos, porque ya sabíamos de primera que solo había ganado Puerto Real, y vamos, ya nada más llegar allí vimos lo que había, que era un público apretando bastante, y ya, bueno, los jugadores desarrollaban un juego bastante duro, y como tú bien has dicho antes, futbolísticamente no es que fueran buenos, pero eran marrulleros y a balón parado nos crearon peligro, pero sobre todo eso, un público que apretaba bastante, y el árbitro también, si tenía que equivocarse, se equivocaba siempre al mismo lado. Uh-huh. Y un equipo local dándole mucho ritmo al partido, porque eso es lo que le conviene, pues por esa forma de jugar, imprimiéndole ritmo cuando no va ganando, claro. Cuando va ganando, pues suponemos que hará todo lo contrario. Digamos que desde el principio ya comenzó el equipo local fuerte, pero fuisteis vosotros los que golpeasteis primero con tu gol, ¿no? ¿Cómo fue el partido hasta ese gol y después del gol? Pues sí, en principio ellos empezamos tanteándonos los dos equipos, aunque sí que es verdad que ellos empezaron teniendo la pelota, pero nosotros cuando dábamos más de tres toques seguidos en tres cuartos de campo era peligro asegurado. Uh-huh. Porque la defensa de ellos, aparte de que era regular, era muy lenta. Y dábamos tres toques y por banda entrábamos, cada vez que quedábamos dos toques, hacíamos bastante peligro. Uh-huh. Y yo creo que ellos también se dieron cuenta porque dieron un pasito atrás, pero nada, llegó nuestro gol, que fue un golazo, y no es de los que se meten a menudo, pero vamos, nos pusimos 1-0, y el partido tampoco que cambiara mucho, siguió más o menos igual, ellos intentando tener la pelota, y nosotros cada contra que cogíamos, le creábamos bastante peligro, hasta que llegó su gol, que también fue medio encontrado, que tampoco que ellos hubieran jugado mejor que nosotros hasta el momento, y conseguimos nosotros inmediatamente poner el 1-2 en el marcador, que también anímicamente, psicológicamente mejor dicho, nos vino muy bien, que llegamos al descanso ya diciendo, uff, vamos a tranquilizarnos y vamos a ver la segunda parte. Porque no sé si en esa primera parte las jugadas de peligro solo la pusisteis vosotros, o ellos tuvieron así alguna clara, aparte del gol. Pues no, en la primera parte lo que se dice ocasiones claras no tuvieron, sino lo que tú has dicho, en saques de faltas laterales o córner, pero ocasiones claras no tuvieron ellos en la primera parte. Al contrario que vosotros, que aparte de los dos goles sí tuvisteis alguna que otra, ¿no? Para ver, sí, digamos, irse al descanso con más comodidad. Pues la verdad que sí, porque como te he dicho, creamos bastante peligro en tres cuartos de campo y cada vez que metíamos varones a la banda, creamos dos o tres ocasiones que también ellos veían que nosotros no podíamos poner de una diferencia mayor en el marcador. Uh-huh. Bueno, y así, ¿cómo fue la segunda parte? ¿Con qué actitud salieron ellos? Pues vamos, ellos salieron a buscar partido como es normal. Nosotros sabíamos que ellos se iban a volcar también a ganar partido. Vamos, y ahí estuvimos nosotros, que la defensa nuestra ayer un 10, vamos. Estuvieron bastante sólido, porque yo creo que es que no le dieron opción. Y ellos, que lo único que creaban un poco de peligro era en faltas laterales y córner, nuestra defensa estuvo bastante bien porque pocas veces remataron, y las que remataron estuvo también David, que paró sobre todo una bocajarro en la segunda parte, que que también si no llegase por eso, no nos fuéramos traído los tres puntos. Uh-huh. Y vosotros metiendo el bueno, dando no. algún que otro sustito al contragolpe, ¿no? Sí, sí. Nosotros casi más de lo mismo que en la primera parte. Ellos volcaban el juego, pero las ocasiones más claras, como quien dice, las teníamos nosotros, porque los cogíamos a la contra y tuvimos una o dos ocasiones que podíamos haber afrontado los últimos 10-15 minutos con mayor tranquilidad. Porque Rubén tuvo una que fue, vamos, fue clarísima y cada vez que cogíamos el balón, más de lo mismo, teníamos las ocasiones más claras. Uh-huh. Bueno, y así por lo menos se aguantó, que es lo complicado por lo que tú comentas. El público de Barbate, que dice que aprieta mucho, el colegiado, que cuando se equivoca, cuando pita, casi siempre pita para el mismo lado, y bueno, pues se tuvo que sufrir, pero se extrajeron los tres puntos, ¿no? Pues sí, se sufrió y bastante. Nosotros ya los que estábamos a última hora en el banquillo estábamos allí al borde de un ataque de nervios. Porque, uh-huh. aparte de lo que te digo, el árbitro no influyó directamente en el resultado, pero sí que es verdad que en los últimos 10-15 minutos pues, pudo pitar 10-12 córners que a ellos la única manera que de crearnos peligro era a raíz de eso. Pues imagínate, sacaron un montón de córners. Uh-huh. Lógicamente esa es la incertidumbre de no tener el marcador cerrado, lo que hace que, claro, que se viva con más intensidad, ¿no?, el final del partido. Claro, uh-huh. claro. Nosotros estábamos diciendo, cuando falló Rubén en el minuto 75 la ocasión clara esa, estábamos diciendo, esperemos que no nos cueste un disgusto esto, porque pudiendo haber tenido el partido cerrado, uh-huh. pero vamos, al fin y al cabo salió todo bien y ya está. Por lo que se ve por las redes, Juanmi, la victoria, bueno, le dabais mucha importancia a este partido, ¿no? Y bueno, pues el haber ganado ha dado mucha alegría y ánimo para lo que tú comentas, para este tramo final, donde, bueno, el premio ha sido que todavía podéis llegar hasta la última jornada, bueno, jugándoos algo, que es el objetivo, claro. que está ahora todavía un poquillo lejano, pero mira, es mejor que nada, ¿no?, tener un objetivo en la mente. Pues sí, nosotros es imposible no mirar la clasificación, porque allá faltando las jornadas que quedan es imposible, pero intentamos no mirarla, porque como quien dice, lo que tenemos son más bol, que cada partido que jugamos no la estamos jugando. Si perdemos ya, nos podemos despedir. Pero hemos ganado y matemáticamente todavía se puede. Y ahí estamos nosotros, que mientras, como tú has dicho, mientras haya vida hay esperanza. Y esperemos que si ganamos en La Salle, yo creo que también puede ser un punto de inflexión. Uh-huh. Que es, o cara cruz. Si gana, siguen metidos en la pelea. Y si pierde, yo creo que nos podemos despedir. La importancia de esta victoria sobre todo está en que la jornada ha sido propicia, se han dado una serie de resultados que han beneficiado a Lubrique Unión Deportiva, y aunque ya lo hemos dicho muchas veces, lo cierto es que la Liga brinda quizá esta última oportunidad, ¿no?, para aspirar a algo más. Es lo que tú dices, si se gana, se puede seguir soñando. Claro, ya en estos últimos 5 partidos, ya lo que nos vale en partido a partido es ganar, nos valen los 3 puntos, porque ya ni un empate. Que, hombre, no vamos ahí con ansiedad de ganar, pero en la mente lo tenemos que como no ganemos, prácticamente nos podemos despedir. Vamos a ver, porque el equipo ha dado lo mejor de sí mismo cuando se ha tenido que enfrentar a rivales fuertes, pero también cuando no prácticamente se olvidaba de la clasificación. Bueno, habéis tenido ciertos claro. momentos en los que sí se podía haber reenganchado, pero no el equipo ha fallado, ¿no? Pues sí, yo no sé si es que será la presión de que nos estaríamos jugando, que cuando verdaderamente no hemos visto que hemos dicho, bueno, pues ya que no tenemos, como quien dice, opción, vamos a hacer lo que sabemos. Uh-huh. Y ahí parece que es cuando se ha visto lo mejor de nosotros. Pues sí. Cuando ya no había nada en juego, como quien dice. Uh-huh. Bueno, este domingo tenéis nuevo desplazamiento antes de lo que va a ser este parón de Semana Santa ante La Salle, un equipo que ya os ganó aquí, ¿no? ¿Qué esperáis? ¿Qué rivales esperáis allí? Porque ahora mismo estáis los dos en una situación muy parecida, ¿no?, en la tabla. Pues sí, vamos, nosotros vamos allí sabiendo que es el campo de Arbero, que es el único de la categoría, uh-huh. sin que ya más o menos sabemos a lo que vamos. Ellos también tienen un buen equipo, es más, como tú has dicho, aquí nos ganaron, y yo creo que, vamos, será más de lo mismo, un partido bastante duro y que se decantará por mínimos errores. Uh-huh. Importante sobre todo... Juanmi, importante sobre todo es el, ahora haciendo ya balance, ¿no?, de lo que queda tan solo 5 jornadas, de lo que se ha jugado, de los vaivenes que ha tenido la, la competición. Sobre todo lo importante es que no habéis bajado los brazos, que es lo que os ha permitido seguir ahí a estas alturas de la competición, con la clasificación difícil y más abajo de lo que se esperaba, ¿no?, a principio de temporada. Pero bueno, partidos como este de Barbate, como el de La Salle, por lo menos indican que el equipo, a pesar de todo lo que ha pasado, no ha bajado los brazos en ningún momento, ¿no? Pues sí, yo creo que es que este año se ha visto lo mejor y lo peor, porque es que ha habido partidos que nosotros mismos hemos dicho, vaya vergüenza, y después, sin embargo, jugamos con el líder y le ganamos en su casa y hacemos un partidazo. Hemos tenido muchos activados y es lo que tú dices, yo creo que siempre nos hemos sabido sobreponer, entre todos hemos hablado, hemos arreglado las cosas y hemos dicho, bueno, Quillo, que para adelante. Bueno, y 5 jornadas que quedan, lo que decimos, el equipo, la pena es que jugáis muchos partidos fuera en esta segunda vuelta y os estamos viendo poco, pero bueno, entre el equipo, la afición ahí también empujando, teniendo en cuenta que su empuje es necesario para este último tramo, estamos seguros de que no sabemos si se va a meter el puesto de ascenso o no, pero al menos se va a tener la oportunidad de estar peleando hasta la última jornada, que ya es algo. Pues, Juanmi, lo vamos a dejar aquí, agradeciéndote que nos hayas atendido, que nos hayas contado pues cómo se desarrolló esa victoria en Barbate. No sé si quieres añadir algo más. Pues no, la verdad que invitar a la gente de Ubrique a que venga el próximo partido en Ubrique, que ya será casi dentro de un mes, pero uh-huh. que no nos deje de apoyar, porque hasta que matemáticamente haya probabilidad, vamos a estar intentándolo. Uh-huh. Pues esperemos que sea así, que se gane en La Salle y mejores ingredientes no puede tener vuestro regreso aquí en Ubrique, como dices tú, después del parón de Semana Santa. Juanmi, muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Por cierto, como bien comentaba Juanmi, campo de Albero, este de La Salle de Puerto Real, un campo con el que han tenido también muchos problemas con el ayuntamiento. Pues el equipo no es que quiera jugar en Albero, es que es lo que tiene disponible. No hay más campos para ellos, para el equipo de La Salle. Ya saben que Puerto Real pues cuenta con bastantes equipos, ¿no?, en las distintas competiciones. Y en esta tercera andaluza, por ejemplo, pues cuenta con dos, con el Puerto Real, que digamos que es el equipo bandera de la localidad puertorrealeña, el equipo pues que estuvo en tercera, un histórico, y La Salle de Puerto Real, que es el otro equipo de esta localidad gaditana. El partido, bueno, ahora informaremos de los horarios. Antes vamos a hablar de la expedición que se desplazó hasta Barbate. David en la portería, Juanmi, Paco, Lobo, Rubén, Aníbal, Pedro Pablo, Monte, que volvía tras su partido de sanción, Carlos Gil, Mario y Álvaro Coronil. Fue el 11 titular que puso en liza Miguel Domínguez, que tampoco pudo sentarse ayer en el banquillo por la expulsión que sufrió el pasado fin de semana ante la Unión Polideportiva El Puerto. También entraron, participaron Lolo, que sustituía a Juanmi precisamente en el minuto 61. Juanda entraba por Álvaro Coronil en el 65. Julio sustituía ya en el último minuto a Paco, y Raúl Alguacil hacía lo mismo con Rubén en ese minuto 89, ya metidos en el descuento. Un muy buen resultado, ya decimos, una victoria que le hacía falta a este equipo para coger ánimo de cara coger impulso de cara ya a lo que va a ser esta recta final del campeonato. Podemos hablar de que este fin de semana se va a disputar esa jornada 30, número 30. Después insistimos en lo que comentábamos antes, en este caso, la competición va a tomarse un descanso esta segunda andaluza. Tras este encuentro, la competición, bueno, el 2 de abril, la competición ya no volverá hasta el 23 de abril. Es decir, va a descansar el 9 de abril, que sería este fin de semana, no, sino el siguiente, domingo de Ramos, para más seña, y también descansaría el 16, que es el domingo de Resurrección. Por lo tanto, lo que es todo el fin de semana, toda la Semana Santa, queremos decir, habrá descanso para el conjunto ubriqueño y habrá descanso para la categoría, que ya no volverá hasta el 23 de abril. Precisamente el día en que se conmemora la muerte de Shakespeare y de Cervantes, el Ubriqueño Deportiva jugará en casa ante el Tarifa. Será también el fin de semana de la subida Ubrique-Benocaz, una nueva edición de la subida Ubrique-Benocaz. Así que vamos a tener un fin de semana intenso, y aficionados al deporte ubriqueño, pues mira, pues por la mañana pueden disfrutar del automovilismo, por la tarde del Ubrique Unión Deportiva, que esperemos que a estas alturas esté metido ahí en la pomada con una victoria que le es necesaria, la que va a conseguir, estamos seguros de ello, el próximo domingo en La Salle. Esta jornada además nos ha dejado estos marcadores. Por ejemplo, la propia Salle y el Puerto Unión Polideportivo del Puerto empataron a uno. A mi entender, los empates, siempre que se gane, los empates de los rivales siempre beneficia, porque se les recortan puntos a dos equipos. Eso es lo que ha impedido, por ejemplo, que en esta jornada no se haya superado en la clasificación al equipo de La Salle, porque ha sumado un punto, pero se le ha recortado dos puntos, y ahora que al que te tienes que enfrentar directamente, pues se le puede superar en la tabla. El empate también ha permitido que pueda superar, que le ganes esa posición al Unión Polideportivo El Puerto, y además lo dejes ya alejado a dos puntitos. Sorpresa también en el Municipal de Cuatro Vientos, donde el Prado de Rey caía ante el Tarifa por 0-1. Esto ha hecho que ahora mismo el Juventud de Prado de Rey esté empatado a puntos con el Ubrique Unión Deportiva en la tabla clasificatoria, pero ya saben que el Golaveras le beneficia, empataron a 3 en Ubrique y ganaron allí. Y aparte, también hay que destacar que ha jugado un partido más que el Ubrique Unión Deportiva. Ahora, como decimos, están empatados a puntos, y bueno, pues parece que es otro rival al que se puede adelantar la próxima jornada. Quizás lo tenga difícil, porque se mide el Prado de Rey al colista. Pero bueno, el colista todavía no está eliminado, quizás se juegue su último cartucho en este partido ante el Prado de Rey, el Juventud de Prado de Rey. Veremos si el Cañorrera, que es ese equipo del que estamos hablando, es capaz de ganar este partido. Bueno, todo dependerá de otro encuentro que se disputaba este fin de semana entre el Espera y la Unión Deportiva Torrecera, dramático, porque los dos equipos están jugando plaza por evitar el descenso, 4 puntos de diferencia del Espera por encima del Torrecera, pero el partido se suspendió cuando precisamente el Espera ganaba 3-0. Pues una victoria que en este caso podemos decir, ya decimos, dejaría al Cañorrera sin margen de error en esa última jornada, pero todo parece indicar que va a ser el primer equipo en certificar su descenso. El resto pues se lo tendrán que jugar en estas últimas jornadas, aunque si el Espera gana ya se colocaría 7 puntos por encima del Torrecera. Torrecera es el primer equipo ahora mismo que está metido en el descenso. El Cañorrera, la verdad que no parece que vaya a reaccionar, sobre todo viendo el marcador de este fin de semana. Caía ante el líder, el Rayo Sanluqueño, por 8-0, nada más y nada menos. Quizás una de las mayores goleadas que se haya registrado en la categoría esta temporada. El Puerto Real, pues pasó más de un apuro para someter a otro equipo que está ahora mismo también metido en descenso, que es el Conil B, que como saben tuvo un arranque de segunda vuelta espectacular, sumando en los 3 primeros partidos más puntos que en toda la primera vuelta, en la que lo que más sumó precisamente fue en ese desplazamiento Ubrique, donde se llevaron la victoria, que quizás ahí es donde tocó fondo el Ubrique Unión Deportiva, y a partir de ahí es donde el equipo ha logrado levantarse. El San Fernando B se enfrentaba a la Juventud Sanluqueña, dos equipos en zona de ascenso, dos equipos separados por 3 puntos, y bueno, pues en este caso San Fernando no dio opción al conjunto sanluqueño y ganó por 5-1, nada más y nada menos. Y la jornada se completó con la victoria del San Bernardo, del equipo de San Roque, de la estación de San Roque, por 3-2. ¿Cómo queda la clasificación? Tenemos a 3 equipos en lo más alto, que ya han pasado pues las 5 decenas de puntos. El Rayo Sanluqueño con 55 puntos, empatado a punto con el San Fernando B con 55 puntos y 52 el Puerto Real. Como hemos dicho, han llegado ya a los 5 decenas de puntos, perdón. Pero los tres todavía tienen que descansar, es decir, que han jugado un partido más que todos los rivales que vienen por detrás, incluido el Ubrique Unión Deportiva. Es decir, Juventud Sanluqueña tiene 49 puntos, pero un partido menos. Béjar Balompié también 49 puntos y un partido menos. Cuando se equilibre este con el Puerto Real, vamos a tener ahí a tres equipos prácticamente con el mismo número de puntos. 43 tiene el Barbate, 43 La Salle en séptima posición. Y este con dos partidos menos porque tiene otro encuentro pendiente precisamente con el Espera, creemos que es. Así que, no, con el Espera no, perdón. Pues tiene otro partido pendiente que se suspendió, que se aplazó en su día. Bueno, y no por la mala meteorología, ahora mismo no recuerdo rival, pero bueno, está pendiente todavía de disputar ese partido. 42, el Ubrique Unión Deportiva. Empatado a puntos, como hemos dicho, con el Juventud de Prado de Rey, sube un puesto, sube hasta la novena posición. 40 tiene el Puerto Unión Polideportivo, 40 tiene el San Bernardo, los últimos dos rivales a los que ha superado el Ubrique Unión Deportiva. 34 Tarifa, 33 Federico Mayo, 22 Espera, 18 ya en descenso Torrecera, 17 Conilve y cierra la tabla con perdón. Torrecera tiene ahora mismo la salvación, no está metido en zona de descenso. En este caso, ahora son tres plazas, pero recordemos que el Atlético San Roque se retiró, por lo tanto son dos las que condenan al descenso, que son las de Conilve y el Cañorrera. Es decir, no es la situación que comentábamos antes. Torrecera ahora mismo está salvado y, bueno, pues esto incluso conviene más a Ubrique Unión Deportiva, porque si los rivales con lo que tiene Ubrique Unión Deportiva se tienen que enfrentar a estos equipos, porque se están jugando la vida, y a lo mejor alguno de ellos pues ya está a final de temporada, ya sabemos lo que pasa en los finales de temporada, a lo mejor pueden tropezar y sacar algo positivo. Bueno, ¿cómo va a ser la próxima jornada, la trigésima, la última jornada antes del parón? Pues el Ubrique Unión Deportiva, como hemos dicho, va a jugar ante La Salle de Puerto Real, en Puerto Real el domingo a las 12 del mediodía. Domingo 12 del mediodía. Y otros partidos interesantes, aparte de La Salle, Puerto Real, Ubrique Unión Deportiva. Pues mira, tenemos un Juventud Sanluqueña Puerto Real. Este se va a jugar en la tarde del domingo. Un San Bernardo Barbate. Todos ellos equipos que están por delante del Ubrique Unión Deportiva. El Bejer, que descansó este fin de semana, viaja a Jerez para enfrentarse a Federico Mayo. Conilve y Espera, otro duelo dramático en la zona baja. El Torrecera recibe al líder, al Rayo Sanluqueño. El Torrecera jugándose la vida también. Como hemos dicho, Juventud de Prado de Rey viaja a San Fernando, se mide con el Cañorrera. Y por último, el Tarifa recibe a Unión Polideportivo El Puerto. Pues estos son los enfrentamientos previstos para la trigésima jornada. Y aparte de lo que son lo que va a ser la próxima jornada, en estas 29 primeras jornadas vamos a repasar la tabla de goleadores, destacando que es Rubén Castellano el máximo goleador de la categoría, tiene 16 tantos, es jugador de Rayo Sanluqueño y está empatado con Álvaro Bocanegra del Unión Polideportivo El Puerto, que también tiene 16. 15 tantos tiene Luis Miguel Cruz Bueno del Puerto Real, 14 tantos Juan Carlos Ruiz Corbacho del San Bernardo, con 12 tantos tenemos a tres jugadores, a Alberto Gómez de Juventud Sanluqueña, Jesús Gomar del Barbate, que precisamente marcó con el Ubrique Unión Deportiva, y Antonio Rodríguez de Rayo Sanluqueño. Y ahí tenemos tras él con 11 tantos al primer jugador ubriqueño, que es Paco, Francisco Pérez López, con 11 tantos, el primero de los jugadores del Ubrique Unión Deportiva que aparece en esta lista. El otro, con 8 goles, es, en este caso, no era con 8 goles, sino con 7, Toño Jesús Montero, que ya no milita en el Ubrique Unión Deportiva, es el segundo jugador del conjunto ubriqueño que aparece en esa lista. Luego está Lolo, con seis tantos, Y bueno, pues así se registra entre los goleadores Rubén, que tiene 5 goles en su haber, en lo que llevamos ya de campaña. Aníbal, con otros 5 goles. Y bueno, una lista interminable donde, lógicamente, aparecen todos los jugadores ubriqueños que han conseguido marcar esta temporada en lo que llevamos de liga. Quisiéramos destacar también en esta competición, señor, que ayer se disputaba la última jornada de la tercera andaluza, donde precisamente pues se jugaban las dos posiciones de ascenso que todavía quedaban. El Alcalá del Valle ya tenía el ascenso en el bolsillo unas semanas antes, y en este caso ganaba 3-6 al Juventud Jerez Industrial. No le hacía falta, pero ganaba y se proclamaba campeón de liga. Ya lo era, digamos, matemáticamente. La duda estaba entre la segunda y la tercera posición que permitía el ascenso. Pues en este caso, el conjunto del Facinas es el que se ha quedado con la segunda plaza gracias a su empate con el Jerez Club Balompié. Y el Medina Balompié ha sido el tercer equipo en conseguir el ascenso tras ganar por 6-1 al Federico Mayor. La jornada se completaba con la victoria de Divina Pastora ante la Unión Deportiva Bornense por 2-4. La clasificación ha terminado así: 32 puntos para el Alcalá del Valle, 27 para Facina y Medina Balompié. El equipo Alma de África, el que está compuesto por inmigrantes, equipo jerezano, por en su mayoría son jugadores inmigrantes africanos, pues en este caso se ha quedado pues a las puertas del ascenso, a un puntito, 26 puntos, los mismos que la Divina Pastora Sanluqueña, 25 puntos para Jerez Club Balompié, 18 para Bornense, 12 para Juventud Jerez Industrial, y ha cerrado la tabla el Federico Mayo con 9 puntos. Vamos a repasar también los otros dos partidos que jugaron los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Comenzamos por el encuentro entre el Ubrique El Espera y el Ubrique Unión Deportiva. Ha habido un doble enfrentamiento este fin de semana en la categoría cadete. Un Ubrique Unión Deportiva que caía por 4-1. El partido empezaba bastante bien porque en el minuto 9 Diego Jesús Salguero adelantaba al conjunto visitante, al Ubrique Unión Deportiva. Salió muy bien plantado en el campo, en el terreno de juego, el equipo organizando y llevando el peso del partido durante toda la primera parte. Aparte del gol, también lograba o creaba dos ocasiones claras que no terminaron de materializarse. Muy buenas sensaciones en esa primera mitad del equipo ubriqueño ante el cuadro espereño al que se medía en este partido, y un equipo que, bueno, pues en principio es el segundo clasificado de la categoría, aunque, bueno, pues ya pocas opciones, ¿no?, de ocupar o de conseguir la primera posición. Uno de los equipos más fuertes de la categoría, una casa difícil, un campo difícil. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva mantuvo las mismas líneas, con un punto arriba y, bueno, centrado también en la tarea defensiva. Y ellos, que no podían romper la maraña del conjunto ubriqueño, por lo que optaban a jugar por el pelotazo. Pero, todo cambió en el minuto 64 cuando el conjunto espereño empataba. En un córner, además una jugada desgraciada en la que el balón le dio en la espalda al jugador del Espera y entró en la portería. Con este gol se metían en el partido cuando el conjunto ubriqueño, como decimos, había llevado el control y estaba el dominio y parece que tenía el control del partido. Se metieron en el partido y el Ubrique Unión Deportiva se vino abajo. Se notó falta de físico, nos comentan, en esta segunda parte ante el empuje del Espera cuando ya se metió en el partido. Llegaron los goles y el equipo se fue desmoronando y, bueno, pues mientras mantuvo el orden, fueron dueños del partido. En el momento que se perdió, sobre todo, nos insisten con el tema del tono físico, pues prácticamente tiró el partido. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Sergio David Jiménez, Juan Martín de Oria, David Oliva, Jesús Mateo, Juan de Dios Venegas, Juan García, Iván Sánchez, Javier Gallego, José Antonio Corral, Diego Jesús Salguero y Fernando Aranda. Ese fue el once titular. También lo hicieron Alejandro García Miranda, Mario Mateo Menacho, Pablo Holgado Barreno y Valentín Fernández Blanco. Pues ese fue el equipo que presentaba el Ubrique Unión Deportiva en ese desplazamiento a Espera. La jornada nos dejaba estos marcadores: Gedula Balompié 4, Puerto Serrano Atlético 6, Escuela de Fútbol Paquete 0, Olvera 8, Jerez Deportivo Fútbol Club B 1, Florida 1 y Club Deportivo Atlético San José 3, Arcos 0. Alcalá del Valle líder, 55 puntos, 51 espera, 49 Villamartín, 48 Olvera, 39 Jerez Deportivo Fútbol Club, 35 Ubrique Unión Deportiva en la sexta plaza, 29 Puerto Serrano Atlético, 29 también el Atlético San José, 25 Florida, 18 Arcos, 7 Gédula Balompié, 4 Escuela de Fútbol Paquete y 4 el Amigos de la Cruz Roja. Quedan 3 jornadas, 9 puntos en juego. Y en este caso, bueno, espera, está a 4 puntos de la primera posición, pero con un partido más, lo que se puede traducir como un 7. Es decir, que la próxima jornada, si el Alcalá del Valle es capaz de ganar al Florida, que está por la zona baja, se proclamaría prácticamente, no sería de forma inmediata, porque todavía tendría que descansar el espera, pero virtualmente se proclamaría campeón de liga. La clasificación, ya decimos, está de esta manera y bueno, pues así el Ubrique Unión Deportiva tendrá que medirse la próxima jornada al Jerez Deportivo Fútbol Club. Partido que se va a jugar, por cierto, aquí, en Ubrique. Estamos pendientes de conocer el horario definitivo. Y el otro partido de la jornada, entre equipos de Espera y de Ubrique, lo protagonizaron los infantiles de la Tercera Andaluza, empate a 1. El Ubrique Unión Deportiva llegaba a este partido con algunas bajas importantes, por lo que tuvo que tirar del infantil B, que descansó este fin de semana. El de Antonio Barragán tiró de algunos de sus jugadores. No comenzó muy concentrado el Ubrique Unión Deportiva, que sufrió un par de sustos, pero poco a poco fue cogiendo el control del centro del campo y bueno, pues haciéndose con el dominio del esférico. Creó 2 ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador, incluso reivindican un penalti, que en este caso el colegiado dio la ley de la ventaja. Es una situación rara, pero creyendo, un error humano, lógicamente, creyendo que no había sido dentro del área, sino fuera. Como decimos, el Espera estuvo fuerte el primer cuarto de hora, luego bajaron un poquito y el Ubrique Unión Deportiva, con un poco más de tono físico, sí, y pues se hizo con el control y tuvo más presencia arriba. Con empate a 0 fue el partido al descanso. En la segunda parte, con el partido controlado, en este caso, pero generándose ocasiones para ambos bandos. Los dos equipos tuvieron ocasiones de adelantarse y lo hizo en el minuto 76, a 4 minutos del final, el Espera, un gol que parecía definitivo. Sin embargo, el Ubrique Unión Deportiva no bajó los brazos, se fue en un par arriba, adelantó sus líneas con la idea de que en estos últimos minutos buscar el empate a la desesperada, y en una falta lateral, un rechace al borde del área, fue recogido por un jugador ubriqueño que tiró y su rechace cayó en los pies de Carlos de la Torre, que en este caso conseguía batir al portero. Hablaban de una posición dudosa, pero no fue así, y conseguía el empate a 1. En líneas generales, satisfecho, porque se consiguió un punto cuando todo parecía ya perdido. En este caso, pues buen resultado para el Ubrique Unión Deportiva, que presentó el siguiente 11: Miguel Jiménez en la portería, Alejandro Rivera, Alejandro Poley, Adrián García, Raúl Medinilla, Pablo Menacho, Carlos de la Torre, Cristóbal José Aramaya, Ana Coveña, Álvaro Villalba y Alberto Bonilla. También jugaron Juan Antonio Mariscal, Arturo de Oria, José Luis Carrasco, Daniel Fernández y Alejandro Corralero. La jornada además nos dejaba estos marcadores: Amigos de la Cruz Roja 4, Jerez Balompié 1, Gédula Balompié 0, San José Obrero B 3, La Jerezana 0, Olvera 10 y Atlético San José 1, Arcos 2. Jerez Deportivo Fútbol Club, líder con 62 puntos, 56 Olvera, 53 Amigos de la Cruz Roja, 47 Arcos, 44 Alcalá del Valle, 40 San José Obrero, 31 Villamartín, 27 Espera, 26 el Ubrique Unión Deportiva, 23 Gédula Balompié, 22 la Jerezana, 12 Jerez Club Balompié y 11 el Atlético San José. El Ubrique Unión Deportiva recibe esta próxima jornada, la 27, al líder, al Jerez Deportivo Fútbol Club. En principio parece que el horario será a las 10:30 de la mañana. Y para completar la información de hoy, pues vamos a quedarnos con lo que nos dejaba el fútbol modesto. El tercera división, grupo 10, el Arcos ganaba este fin de semana, victoria importante ante el filial del Sevilla, el Sevilla C, el tercer equipo del Sevilla. Una victoria que le sirve para recuperar el liderato en la tabla clasificatoria, toda vez que el Betis B, que era el líder, caía ante el Écija por 2-1. Un Écija que se mete también ahí en la pelea. Ahora mismo mantiene esa tercera posición, pero acorta 3 puntos al líder, al Betis. El otro equipo que está en ascenso es el Algeciras con 55. Bueno, el Arcos ahora mismo tiene pues 13 puntos de ventaja sobre el quinto, por lo tanto, ese colchón de 13 puntos para esa digamos, para entrar en la fase de ascenso. Si bien hay que destacar que quedan 6 jornadas todavía, son 18 puntos en juego, matemáticamente no lo tiene, pero bueno, aquí lo importante es meterse en fase de ascenso y si se puede como primero, porque ello le permitiría pues unos cruces y más opciones, ¿no?, en la fase de ascenso. La próxima jornada, el Arcos se enfrenta al equipo sevillano del Gerena, que está en la zona media de la tabla. El Cádiz B, en lo que se refiere a la división de honor, este fin de semana perdía en casa ante Ciudad de Lucena. Aún así mantiene el liderato, tiene 62 puntos por los 58 de San Fermín y los 54 del Ciudad de Lucena y de la estación de San Agustín. Por su parte, en la primera andaluza, el Balón de Cádiz ganaba 3-1 al Tesorillo, cada vez se va acercando más a la zona, a la primera posición. Está tan solo un punto del Trebujena, que es el líder. Por cierto, el Villamartín ganaba 2-0 y el Gédula caía 0-2 ante el Chiclana Industrial. Por 0-2 ante el Chiclana Industrial. Trebujena líder con 61, 60 el Balón de Cádiz, 58 Chiclana Industrial. El próximo, bueno, el Villamartín es octavo con 47 y el Gédula decimotercero con 31. La próxima jornada nos deja el torno 2009 Gédula, por un lado, por otro lado Trebujena, Balón de Cádiz y Estella, Villamartín. Comentar que tanto en el Arcos, en el grupo 10, en ese partido ante el Sevilla C, jugó el lubriqueño Gaby, como en este Balón 3 Tesorillo 1 lo hizo, en este caso, Panadero. No marcó, pero estuvo presente en este partido. Y bueno, pues con esto ya nosotros nos vamos a despedir, estamos fuera de tiempo, el resto de la actualidad pues lo iremos tratando en estos próximos días. Mañana pues tendremos tiempo para más. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.